Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidas y bienvenidos a Cortos desde la casa. Aquí inicia la información. Este fin de semana en el Parque Guayaquil de la ciudad de Riobamba se llevará a cabo la final del Campeonato Mundial del Hornado. Son 11 provincias las que participarán en este certamen que pretende dar a conocer al público las diversidades gastronómicas que posee Ecuador. La ampliación de la información la escuchamos en la voz de Darío Males. Han pasado más de dos meses desde que se dio por iniciado el primer Campeonato Mundial del Hornado en la ciudad de Quito. Durante este tiempo, el certamen ha visitado varios lugares del país. Este fin de semana se premiará a los ganadores de este concurso. Y es que si se quiere encontrar un plato que una al tiempo que marque las diferencias de los ecuatorianos, este bien podría ser el hornado, debido a que este platillo se consume en todo el país con diferentes nombres y maneras de prepararlo. Por este motivo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Asociación de Chefs del Ecuador organizaron el Campeonato Mundial del Hornado, que finalizará este fin de semana en Riobamba. La final comenzará a las 10 de la mañana de este domingo 17 de agosto con la participación de los jurados conformados por el presidente de la República, Rafael Correa, la ministra de Turismo, Sandra Naranjo, el director del Rescate de los Sabores Tradicionales del Ecuador, Carlos Gallardo, un historiador, una figura pública y un ciudadano. Serán 11 platillos representantes de las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar, Los Ríos y Manabí. Estos serán puestos a prueba del paladar del jurado y de una comitiva ciudadana conformada por 150 personas, quienes calificarán con pluma y papel en mano la gastronomía de cada una de las provincias. El podio de los ganadores estará conformado por los platillos designados por el jurado, más los que el público haya escogido como los más votados. Por quinta ocasión, la Bienal de Arte Indígena Ancestral o Milenaria se apodera de varios espacios de la ciudad para dar a conocer las artes plásticas, gastronómicas, musicales, escénicas y literarias de varios colectivos culturales nacionales e internacionales. Los detalles los escuchamos con Darío Males. Desde el 14 al 24 de agosto en la ciudad se desarrolla la quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral o Milenaria. Esta edición ha convocado la presencia de 180 artistas de 21 países, quienes ofrecerán las más variadas expresiones culturales y artísticas de sus comunidades en el Centro Cultural Ichimbía, la Sala Osvaldo Guayasamín y Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional y en la Federación de Artesanos de Pichincha. El evento es organizado por la Fundación Escuela Indígena de Artes, el Taller Artesanal de Música TAMU, grupos culturales, artistas fraternos, patrocinadores y auspiciantes. Además de la presentación de los artistas, la Bienal estará conformada por foros, talleres infantiles de arte y presentaciones artísticas. Para finalizar esta Bienal, se ha previsto la realización de un festival de música y danza que se llevará a cabo el 24 de agosto en la Plaza San Francisco. ...2014 es el año en el que el mundo recordará el trabajo del actor mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, debido a que este año se estrenará la película homónima y en la Ciudad de México se abrirá por primera vez el Museo del Actor. Los detalles los tendremos con Darío Mali. Pero hombre, ¿qué están sordos que no oyen? Ahí estoy tocando toque y toque como si fuera badajo y ni quien se acomida a venir a ver qué se ofrece. ¿Qué para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. Bueno, ¿qué quiere? Es como que quiero pasar al over there, al other side, you know. Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tucson, Tuc. ¿Sabe leer y escribir? Escribir. Ahí como serán ustedes analfabetos. Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastar mis dolarianos. Borrachita de té. Efectivamente, estos últimos meses la figura del comediante mexicano Cantinflas ha adquirido gran notoriedad, especialmente cuando el museo que honra su figura en la cinematografía mexicana ha dejado de ser un lugar itinerante y se ha establecido en el Parque México. La iniciativa del museo nació de la mente del hijo del actor, Mario Moreno Ivanova, quien en declaraciones ha señalado: "Estamos muy contentos con esta oportunidad que tendremos para montar nuestra exposición, que contendrá más de 500 objetos pertenecientes a mi padre. El museo contará con una carpa y con todo lo necesario para preservar las piezas que retratan el paso del actor por los escenarios mexicanos y del mundo". Uno de los objetos que llamará la atención del público será una réplica de la patrulla de la película El Patrullero 777, que se presentó al público en 1978. Sobre el tema, Mario Moreno Ivanova ha señalado que es exactamente igual a la del film, e incluso las autoridades me dieron permiso para pintarla y ponerle los logotipos necesarios para recrearla. Además comentó que el vehículo servirá para que los pequeños que visiten el museo puedan tomarse la foto del recuerdo. Será una experiencia y con esto seguimos dando a conocer el legado de mi padre. Y otra de las maneras en las que se dará a conocer el legado de Mario Moreno Cantinflas será la proyección de la película autobiográfica Cantinflas, que se estrenará en México el próximo 19 de septiembre, mientras la premier se dará en Los Ángeles. Al respecto de la película, el hijo del actor ha señalado que tenía sus dudas sobre este trabajo, pero que una vez que lo han terminado y que lo ha podido ver, se siente satisfecho por el trabajo de la dirección y la dramatización realizada por Oscar Gianeda. Hasta aquí la información en corto desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.